La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Lunes 12 de agosto, nuestro programa radial Sueños Posibles. Y en la editorial Cromañón vamos a hablar un poco de las PASO que pasaron. Si las PASO pasaron, la izquierda queda. Una de las cosas que más me impresionó de las PASO que pasaron es que de alguna manera todos se felicitaron. O sea... Nadie perdió, aparentemente. Están todos contentos, felices, se autogratifican. Y en esta especie de lo que yo he dado en llamar el alucinatorio social, parecería ser, si uno ve a cada uno de los protagonistas, los escucha, es que a todos les fue muy bien. No solamente muy bien. Da la sensación de que todos ganaron. Todos les ganaron a todos. Nadie perdió. Por supuesto que los que perdieron, perdieron y ni siquiera se asoman. Pero de los que se asoman, aunque los porcentajes sean muy variables, todos tienen un discurso triunfalista. ¿Qué es esto? Bueno, es algo para pensar. No sé si son sueños posibles o directamente estamos en un mundo de las pesadillas, de lo que podríamos llamar la diferencia entre la alegría y la manía. La alegría es contagiosa, es tranquila, es incluso relajante. Uno se alegra porque las cosas propias están bien o porque están bien las cosas del amigo, del compañero. Eso es la alegría, lo hemos experimentado todos. Pero ¿qué es la manía? La manía es la alegría por mandato, cuando nos obligan a estar alegres, un poco como los programas de televisión, cuando aparece el cartel, aplausos, risas y demás. Bueno, esa alegría grotesca, esa alegría forzada, esa alegría obligada, es lo que se llama la manía. Yo creo que las reacciones de ayer, de muchos de los candidatos, algunos ligados al oficialismo y otros ligados a la oposición más importante, tenían algo de manía, de alegría impostada. Todos estaban contentos, pero todos estaban al mismo tiempo un poco decepcionados. Y en esa mezcla de tristeza y alegría, tristeza y decepción, aquello que se ha perdido y aquello que se quiere buscar, aparece esta cuestión extraña donde todos los que hablan, hablan muy contentos, se autocongratulan, se felicitan a sí mismos y reconocen que han tenido un triunfo inesperado. Son las primarias, vendrán las secundarias, habrá tiempo para algunas terciarias, no lo sabemos. En Sueños Posibles siempre hemos apostado y hemos promovido algo muy simple, que la lógica cromañón, que tiene mucho que ver con este modo de producción actual y que tiene que ver con que nada se anticipa, sino, es decir, nada se anticipa antes y todo se lamenta después, puede ser subvertida por otra lógica, que es la lógica de la anticipación, la lógica de la prevención y la lógica del cuidado. Y alguna vez, entonces, después de las primarias o de las secundarias, no seguirá funcionando esa frase que acuñó el general Lonardi de la Revolución Libertadora, ni vencedores ni vencidos. Después de las primarias y las secundarias hay vencedores y hay vencidos. Hay algunos que triunfan y otros que son derrotados. Y esta simple diferencia a veces, como por ejemplo en el día lunes, el día después, se perdió totalmente. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Nuestro tema central tiene que ver con algo que todavía somos, por lo menos los que hacemos este programa, nos sentimos, y nos sentimos porque somos jóvenes. Y al tema central le he puesto los jóvenes en la actualidad política y social, pero es un tema que realmente tiene que ver con lo de ayer, porque ayer hubo muchos jóvenes que votaron, el voto de los menores de 18 años fue muy importante, y entonces se me ocurrió llamar a una persona, una muy querida compañera y amiga, una profesional de la psicología, del psicoanálisis, profesora plenaria en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es autora de muchos libros, algunos que se han presentado en la Cooperativa Ático, y este último es Jóvenes de Vidas Grises, Psicoanálisis y Biopolíticas. La autora es la profesora Ana María Fernández. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos, sabemos que tu tiempo no es justamente lo que te sobra, pero haces tan buen uso de él que realmente da envidia. Bueno, Ana María Fernández, comentanos un poco qué te llevó a qué tipo de reflexión te fue empujando a escribir este nuevo libro tuyo, Jóvenes de Vidas Grises. Bueno, en primer lugar me di cuenta que yo había escrito muchos libros, pero más de una orientación, por decir así, psicosocial, y que no había contado cómo trabajo en la clínica, y sin duda todo lo que uno ha pensado en el ámbito psicosocial se refleja en un modo concreto y práctico del ejercicio del oficio de psicoanalista, ¿no? Así que muchos alumnos dieron el pie para esto, porque de pronto cuando yo estaba dando clase y ponía un ejemplo clínico y decía, ay chicos, nos fuimos, volvamos al programa, los chicos decían, no, profe, siga contando, ¿no? Muy interesante cómo los alumnos reciben una formación muy teoricista y entonces no saben muy bien qué hacer el día que se reciben. Pero este fue como el puntapié inicial. En realidad, que me marcó la necesidad de que yo empezara a contar cómo trabajamos tantos de nosotros, que tenemos formación psicoanalítica, trabajamos como psicoanalistas, pero que no respondemos a las instituciones más clásicas del psicoanálisis, más ortodoxas. Y como siempre, uno empieza a escribir los libros porque tiene alguna incomodidad. Y había algo que yo no entendía de muchos jóvenes, que uno les preguntaba, ¿cómo estás? Y decían, todo bien, nada, no sé, todo tranquilo. Y al mismo tiempo podía ser gente con muy buenas posiciones laborales, con buenas educaciones internacionales y qué sé yo, pero no había nunca relatos de felicidad, ni proyecto de futuro. Ya esta falta de proyecto de futuro la había visto en sectores de extrema pobreza también, jóvenes. Entonces había la pregunta, ¿qué pasa que la pobreza no explica todo? ¿No? ¿Qué ha pasado con la proyección de futuro en toda una población? Porque no es un paciente, dos, tres, sino que es casi generacional. Y al mismo tiempo tratar de entender y no de decir, ¡ay, en mi época los jóvenes teníamos ilusiones! Porque en realidad estos jóvenes que no pueden ilusionar futuro, si lo ilusionaran mucho sería algo así como gente muy inadaptada, porque les han robado el futuro. Ahora, Ana, ¿vos pensás que de alguna manera a la dimensión del futuro ¿se la podría considerar casi como una instancia psíquica? Y sí, si no hay investimento de lo porvenir y además no podés apropiarte del pasado que queda cortado, vivís en un presente sin brújula, ¿no? En una lógica del instante todo el tiempo. ¿Quién hoy puede imaginar que aunque tenga un excelente trabajo se va a jubilar del mismo oficio? ¿Quién puede imaginar que va a morir de viejito, de viejita al lado de la persona con la que se casa hoy? ¿No? Han cambiado los tiempos, han cambiado los anclajes institucionales, políticos, sociales, y se va armando un entramado de desamparos republicanos con desamparos individuales. Y estos jóvenes hacen lo que pueden, pero esto no es una casualidad, son estrategias biopolíticas de vulnerabilización de los jóvenes, porque justamente es sobre ellos sobre los que hay que mantener el control. ¿Y cómo se mantiene el control en una sociedad que ya no es disciplinaria? Es a través de controlar sus deseos, pero no solo de que quieran consumir, sino de mantener bien baja la potencia del deseo. El poderío del deseo, llamaba Freud, ¿no? A ver, aclaranos un poquito más a qué te referís con esto, la potencia del deseo. Si vos vivís aislado, solo, frente a la computadora, si no tenés muchas opciones de la vida en común con otros, cada vez anhelas menos, cada vez crees que podés menos y cada vez deseas menos para vos. El problema es cómo se ha arrasado con el común, es decir, con la vida con otros. Todas las instancias, que el barrio, que el club, que la barra, todo eso se ha ido aislando, cercenando, vulnerabilizando. Entonces, en momentos donde más tienen que investir de ilusión y de deseo para poder poner toda la potencia de su imaginación para imaginar lo que quieren de la vida, tienen como serruchado el piso. Buenas noches. Buenas noches. Profesora Ana Fernández. Irene Antinoril te saluda. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo te quería, digamos, yo lo llamo la era de la inmediatez, ¿no? Sí. Y a mí me preocupa mucho esto, porque esto se ve en la clínica, como incluso para el encuentro sexual, los jóvenes, para poder desinhibirse, utilizan el porro y la bebida alcohólica. Entonces pensaba, ¿cuánto de esto influye hoy para no poder soportar esta espera para el encuentro con el otro? ¿Y cómo va socavando y cómo tienen que ver las políticas desde los estados que permiten o en cierta forma impulsan todo esto? ¿Vos cómo lo ves desde tu perspectiva? Yo creo, yo no tomaría la cuestión del porro ni del alcohol, porque me parece que son cuestiones viejas como el mundo. Me parece que el tema es que el erotismo como tal necesita el desafío de querer hacer las propias experiencias y hacer las experiencias de la vida erótica o de cualquier orden. Y acá lo que no hay es el correr el riesgo de la experiencia, de hacer experiencia, de experimentar. Entonces se vive con lo dado, lo que se busca es que los otros te aprueben. Yo llamo jóvenes en plusconformidad justamente aquellos que la pregunta por el deseo se clausura porque solo saben responder a lo que imaginan que es la demanda de los otros. Y eso coexiste con jóvenes con pulsiones en salidas de cauce, le llamo, que son los jóvenes de los excesos, que también queda arrasada la pregunta por el deseo, porque la pulsión solo quiere satisfacerse. Entonces no hay pregunta de qué quiero, qué deseo, qué anhelo. Hay que satisfacer ya, o de lo contrario, tengo que hacer lo que esperan de mí. Tampoco hay pregunta por el deseo ahí. Y esto me parece que es parte de los modos actuales de subjetivación, ¿no? Que, como digo, apuntan a jóvenes porque hay que fragilizar la potencia que podrían tener. Ana María Fernández, con ella estamos hablando, profesora plenaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Te quería preguntar esto, Ana, ¿cómo se desengrampa, cómo se junta, cómo se cruza, cómo se ensambla? Esto que vos señalás, que como bien te decía Irene, lo estamos comprobando no solamente en la clínica, sino a veces con familiares, amigos de amigos, etcétera, etcétera, con un discurso que ha tenido mucha fuerza en estos últimos años, donde la juventud ha vuelto a la política, se ha despertado hacia lo político, y bueno, con el tema del voto de 18 a 16 años, bueno, fue un poco la materialización legal de esta comprensión del fenómeno de una juventud que pedía y que exigía y que además estaba como nuevamente interesada en la política, recordando, no sé, lo que fue, bueno, los dorados 60 y los 70, ¿no? ¿Vos cómo pensás? ¿Esto de alguna manera se puede ensamblar o son claro, discursos? Claro que sí, claro que sí. No es solo acá en la Argentina. Todo el 2011 hubo movimientos de jóvenes en todo el mundo, de Turquía, pasando por España, ¿no? Chile. Hay en el momento en que se pensaba que lo más típico de los jóvenes era la apatía y el individualismo, en todo el mundo salen jóvenes a la calle a través de las redes sociales, y acá particularmente en el Cono Sur, con mucha adhesión a proyectos políticos populares. Entonces, aquí habría que recordar a Foucault, ¿no? Donde hay poder hay resistencia. O sea que una estrategia biopolítica de fragilización no puede ser analizada en su totalidad, sino analizás también cómo esa población resiste a la subalternidad. Así que me parece que es totalmente ensamblable. La cuestión es cuándo, como psicoanalistas, trabajamos muchas veces insensiblemente, sin darnos cuenta, confirmando el peor discurso del amo, y cuando creamos condiciones para la creatividad, la invención, la experiencia, el hacer la experiencia, el inventar, ¿no? Ellos tienen que inventar y componer sus mundos. Y me parece que frente a ese ataque mundial hacia esa posibilidad, muchos jóvenes reaccionan, toman partido, se posicionan en lugares políticos, y eso me parece fantástico. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no con qué piensan, pero es secundario eso. Bueno, pero sí, en parte sería secundario. Ahora, vos crees, debe haber, en esto que vos hablás de los jóvenes grises, también, o de vidas grises, también una forma gris de pensar la política, a lo mejor. Sí, la más típica sería no me interesa, todos los políticos son corruptos, el no te metas histórico, ¿no? Jóvenes que no leen los diarios, que no saben nada de lo que pasa, pero me parece que esos no son todos los jóvenes, y esta es la riqueza del asunto. Por eso me parece muy bien que hayan empezado a votar, me parece muy bien que participen en distintas organizaciones sociales y políticas, pero que a mí me parezca bien es lo menos importante, porque me parece bien que quiero decir que me gusta que pase eso, pero el tema es ellos cómo lo viven, ¿no? Y entonces, si a contramano de toda esa deslibinización de lo social, lo común, entran dentro de organizaciones sociales o políticas que a su vez les vuelven a robar la potencia en verticalismos diversos, es una pena. Bueno, o sea que de alguna manera lo gris tendría también que ver con eso, con esos claro. mecanismos de captura que hemos visto a lo largo de las décadas tantas veces y que no pocas veces han terminado justamente en catástrofes. Yo a veces, bueno, una vez escribí que la, digamos, que había una como una especie de parábola de la rebeldía, de, digamos, del Edipo, de la amenaza nuestra conocida amenaza de castración a la noche de los lápices, ¿no? Como una especie de ratificación por el Estado represor de lo que podía ser la amenaza familiar, que de alguna manera constituiría parte de, de lo que entendemos por la subjetividad del latente, ¿no? Claro. O sea que esa amenaza, a pesar de estos periodos, más tranquilos de la historia, yo creo que es una amenaza que está latente. No sé si lo gris de las vidas grises a veces no podría ser también una especie de defensa, quizás patológica, a esta amenaza que a veces se la siente tan cercana, ¿no? No tengo duda, pero yo no diría que es patológico, diría que es existencial. Claro. Porque ya patología sería algún tipo de cuestión más específica. Es más bien de orden existencial. Y sí, a ver, es no me ilusiono con aquello que no tengo ninguna garantía que voy a poder lograr. Sí. Es el modo de preservarse, ¿no? No, una especie de actitud, digamos, de tibia resignación. Claro, exactamente. Y está bien lo que decís de tibia. Porque esa agua tibia mantiene todo en calma. Una cosa que me llamaba mucho la atención al principio es que decían, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede alguien tan joven y con tanto por vivir y descubrir del mundo suponer que algo tranquilo es bueno? Claro, claro. Y es que es eso, porque en la medida en que no se pueden armar fuertes lazos con la realidad, están a merced de sus fantasías más terroríficas. Entonces son jóvenes de todo bien, todo tranquilo, pero que pueden hacer una crisis de pánico o entrar en una descompensación porque no pueden elegir de qué color pintar su cuarto. Entonces hay algo ahí que si vos no podés anclar en la realidad y sus instituciones, quedás librado al mundo fantasmal, que siempre es terrorífico. Sí, algo de esto dijo Foster en relación a las elecciones, habló del fantasma, pero bueno, yo a Foster la verdad que no lo entiendo. Una pregunta más, esto del todo bien, del nada, me impacta mucho cuando dicen nada, ¿no? Nada. Pero ayer la presidenta lo dijo 3 veces en su discurso, dijo nada. Y la verdad que, ¿será que es muy joven, o más joven que yo es seguramente, ¿no? Pero a lo mejor también se ha producido como un trasvasamiento y ya ciertas modalidades ya... personas que no son jóvenes, por lo menos por edad, o por también lo han adoptado, ¿no? Sí, lo decía por la cuestión existencial, ¿no? Después se hacen generales. Claro, por lo que vos decías de lo existencial, ¿no? Que sí. Son formas de vivir. Sí, que evitan lo intenso. Exacto. Porque lo intenso sería amenazante, ¿no? Y lo intenso es amenazante porque tenés que investir con fuerzas divinales, con fuerzas deseantes, y podés sufrir mucho si no lo lográs. Sí, sí, la verdad que sí, uno ha sufrido mucho. Bueno, pero también uno ha disfrutado mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo por ejemplo disfruté mucho charlar contigo. Bueno, yo lo mismo. Contanos, ¿cuándo se presenta el libro? El libro se presenta este viernes, el 16... en la Biblioteca Nacional a las 18:30. Y van a hablar Ricardo Rodulfo, Susana Toporossi y Osvaldo Zaidón, 3 prestigiosos psicoanalistas. Así es, y Ana María Fernández va a hablar también. Un poquito. Bueno, Ana María Fernández, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y seguiremos charlando en este o en otros espacios. Gracias a ustedes y bueno, están invitados a la presentación. Por supuesto, por supuesto, luego tomaremos un vinito. Perfecto, un fuerte abrazo. Muchas gracias por llamar. Al contrario. Hasta luego. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, ATICO, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. No me arrepiento. de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, late el corazón. Y cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pueden pasarme mi yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, estamos escuchando Jóvenes por Dioseros, Descontrolado. Continuamos con nuestros sueños posibles. Este lunes, del día después, el lunes después de las PASO, estas PASO donde todos quedaron contentos, todos se felicitan, todos ganaron, maravilloso. Lo que yo llamo el alucinatorio social, en su plena dimensión. Vamos a pasar a nuestra segunda nota. Es un tema diferente, es un tema que realmente, yo cuando leo estas noticias a veces me detengo. En otras paso así rápidamente, pero en esta no. Primero porque escucho cooperativa y siempre, bueno, para ustedes saben que el cooperativismo para mí es una cuestión existencial, como diría la profesora Fernández, y entonces me detuve a leer. Y se trata de la cooperativa de cartoneros El Álamo, que está por sufrir una especie de desalojo encubierto, bueno, no sé bien cómo llamarlo. Pero el que sí nos va a poder hablar de eso es nuestro compañero Néstor Escudero. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hasta donde vos sabés, ¿qué está pasando con esta cooperativa El Álamo en relación a la situación de ellos? Entiendo que están siendo de alguna manera desalojados. ¿Vos cómo, qué información tenés? Bueno, en realidad lo que ocurre es que esta cooperativa de recicladores que tiene un convenio con el gobierno de la ciudad que está vigente desde el año 2007, ¿no? Al igual que otras cooperativas de recicladores que se ocupan de las 14 zonas de reciclado en las que está distribuida la ciudad. Ellos digamos, abarcan lo que es Villa Pueyrredón, Devoto, Villa del Parque, Paternal, Agronomía y Parque Chas, además de otras zonas y grandes generadores. Y se construyó, después de mucha lucha, de mucho reclamo al gobierno de la ciudad, un centro verde. Ellos funcionaban en Artigas y Las Vías, en Villa Pueyrredón, sufrieron una serie de desalojos, hasta que finalmente, gracias a la organización y a la lucha, se pudo llegar a este convenio, donde ellos poseen un galpón, que está ubicado justo en la esquina de Avenida Constituyentes y Roosevelt. Esto es en Villa Urquiza. En este predio ellos hacen todo lo que es el trabajo de separación, enfardado de lo que sería el papel, el plástico y todos los elementos que ellos reciclan, para luego ser vendidos a las empresas directamente. O sea, en vez de venderlo en el galpón o en el famoso galponero, que es el que le paga un precio muy bajo por esa materia prima, lo hacen directamente a las empresas. Bueno, esta cooperativa viene funcionando ahí, como te decía antes, desde el año 2007, hasta que, bueno, ahora por temas que tienen que ver con la cuestión del tránsito y de que tienen el cruce de vías detrás del galpón, se va a realizar un túnel. El gobierno de la ciudad tiene proyectado ya iniciar la obra para realizar un túnel, que en lugar del paso a nivel que tienen ahí en Roosevelt y Constituyentes, este túnel, digamos, requiere de que alguna de los edificios lindantes a la calle tengan que sufrir, digamos, una reducción en su superficie, ¿no?, en su tamaño. Y este es el caso de la cooperativa. El galpón, digamos, apenas está colmado, porque, bueno, ahí trabajan 60 personas, mejor dicho, son 60 recicladores, más todos los operarios que ahí trabajan, y tienen ingreso y egreso de camiones, por lo tanto necesitan tener un lugar amplio. Además, adentro trabajan con autoelevador, tienen las enfardadoras. Esta obra les implicaría tener que reducir el tamaño del galpón, con lo cual ya se le haría casi imposible funcionar. Por lo tanto, bueno, ellos se sorprendieron por el tema de que, bueno, ya se confirmó la obra del túnel y todavía no le han confirmado fehacientemente un lugar para trasladarlos. Ahora, Néstor, Fernando Tevele, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Muy bien. Bien, bien. Dos cosas. Una, ¿ustedes aceptarían, digo, la cooperativa aceptaría ser trasladada a otro galpón? Esa es la primera. Y la segunda es, ustedes ahora juegan, digo, desde la cooperativa está ligada de alguna manera a la Alameda juega en una lista a legisladores. ¿Eso no influye también en que el gobierno de la ciudad intente cortar estas relaciones que tiene con las cooperativas? Mira, eso no te sabría decirlo, no sé si viene por ese lado, no te lo puedo asegurar, Fernando. Lo que sí, que bueno, esto es una parte más, y como lo del Metrobús, digamos, son cosas que a los funcionarios se despiertan una mañana y dicen vamos a hacer tal cosa, y no miden las consecuencias, claro, que le produce a los trabajadores, a los usuarios, a los vecinos. Digamos, es parte del desastre que es la planificación. Acá los compañeros del Álamo están totalmente dispuestos a que se les facilite un lugar, igual o mejor todavía, porque ya te digo, ese lugar le quedaba chico. Es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente que garantizarle ese lugar, porque hay un contrato, hay un convenio por el cual todos los centros verdes de la ciudad son provistos por el gobierno de la ciudad y cedidos para que las cooperativas puedan desarrollar ahí su trabajo. Así que acá la cuestión es que no se previó con tiempo, con la antelación suficiente, el predio. Pero hasta si ahora les, no hubo si les dicen, una negativa formal de cederles un predio. Y Néstor, tampoco hay negativa de los trabajadores, de los recicladores a trasladarse, siempre y cuando no sea las condiciones desventajosas. Y bueno, y desde tu manera de pensar el problema, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cuáles serían las mejores condiciones para destrabar esto? Porque el túnel lo van a hacer, digamos. Claro, el viaducto lo van a hacer. Aparte coincidimos que es necesario hacer el túnel, ¿no? Ahí y en todos los lugares donde están los peligrosos paso a nivel. Uh-huh. Dado que no se hacen las vías soterráneas, o sea, en forma subterránea tiene que ser túnel por una cuestión de seguridad. Pero el tema es esto, vamos al tema de la previsión y al dejo, o sea, a dejar librado a su suerte a los que depende su ingreso diario, como en el caso de los trabajadores cartoneros. O sea, primero deberían garantizar el lugar, el espacio donde sean trasladados, donde se pueda desarrollar su tarea con absoluta normalidad y con todos los elementos que necesitan, y luego hacer una obra que saben que les va a perjudicar su labor diaria. Incómoda, aparte el traslado, es una cuestión de decisión política, no es un problema ni de presupuesto, no es un problema ni de que no existen lugares. Lo que pasa que no se puede hacer en las condiciones y en los tiempos que lo pretende hacer el gobierno. O sea, quieren empezar ya con la obra, con lo cual le van a reducir un 20% del espacio donde ellos trabajan. Sumado a eso que iban a trabajar máquinas y implica un riesgo para seguridad, para la salud de todos ellos. Por lo tanto, esto es lo que están reclamando. E incluso para la relocalización ya se estuvieron viendo predios, etcétera, pero también tiene que haber celeridad por parte de los funcionarios del ministerio para encontrar el lugar, acondicionarlo y ponerlo de manera adecuada para que pueda trasladarse la cooperativa y realizar normalmente sus tareas. Acá el problema es que se está corriendo con el tiempo de que el día menos pensado les aparece la topadora, empieza a excavar, empieza a tirar abajo las paredes, como ya ha ocurrido en muchos casos. Bueno, pasó, sin ir más lejos, en el Hospital Borda. Uh-huh. Sí, en este caso de acá a octubre seguramente habrá celeridad en por lo menos empezar la obra para poder... mostrar que están haciendo obra pública, ¿no? Seguramente. Por eso te daba el ejemplo del Metrobús, claro. Y otras tantas cosas que... O las estaciones del subterráneo que inauguraron antes de tiempo. Sí, exactamente, esas estaciones que son una bomba de tiempo. Bueno, Néstor, una pregunta más, pero no la quiero plantear, digamos, para que la contestes con detalle, porque por ahí no la conoces, pero de tu conocimiento de la cooperativa El Álamo, el emprendimiento de estos compañeros, ¿es autosustentable? ¿Ellos están realmente pudiendo vivir de su trabajo cooperativo? ¿Es una cooperativa que tiene viabilidad? Sí, por supuesto. Esta cooperativa es una de las cooperativas que incluso en ámbitos internacionales, sobre medio ambiente, sobre economía social, han sido reconocidas. De hecho, los compañeros van a dar charlas, participar de eventos en varios países de Latinoamérica, Colombia, Brasil. Tienen un programa muy interesante que ha sido presentado hace unos meses de cómo poder hacer más ágil el trabajo. La cooperativa tiene la característica de tratar todo el tiempo de que el trabajo sea lo más industrial, de la manera, digamos, que se desarrolle de una manera industrial, que los compañeros no tengan que exigir su físico, como sabemos, ¿no?, que lo hacen normalmente los cartoneros, que tengan todos los beneficios que tienen que tener y que el ingreso sea un ingreso digno. Acá los compañeros cobran no solo por el material que venden, sino que además, creo que lo dije al principio, ellos lo venden directamente a las fábricas, por lo cual evitan la cadena de intermediación, que es la que normalmente se queda con la parte del león. Tienen además un incentivo, digamos, como parte del contrato con el gobierno de la ciudad. Y bueno, los salario de los compañeros son similares a un trabajador de cualquier rama industrial y trabajan entre 6 y 8 horas promedio. Néstor, la última y te cambio de tema. Alfredo decía mientras te estaba presentando que en las elecciones de ayer todos festejaron, es cierto, todos encontraron un motivo para festejar hasta aquellos que no lo tenían, pero en la Alameda tenían un motivo para festejar en serio porque la lista de la que Gustavo va a encabezar como legislador salió vencedora en la interna. ¿Festejaron mucho? Y más o menos, fue muy raro para nosotros, bueno, vos no conocés, para nosotros, digamos, esto fue una cosa que no la veníamos planeando con demasiada antelación. Sí, la discutimos muchísimo, la charlamos bien, llegamos a la decisión de participar luego de varias charlas y varios debates, donde tuvimos distintas posturas, pero que se respetó siempre la cuestión de preservar la organización, y la organización decidió invertir su capital social en estas próximas elecciones, con un espacio conformado con fuerzas con las cuales ya veníamos articulando acciones a partir del Congreso Antimafia y de mucho tiempo antes con el tema de las denuncias contra el crimen organizado, la trata, el trabajo esclavo, el narcotráfico. Y bueno, nos pareció también, ¿no?, grato a todos los que hemos participado, a los fiscales, a los compañeros que hemos colaborado en la campaña, la recepción que hubo por parte de la gente, de saber que la Alameda está participando. Nos hemos encontrado con gente de distintos partidos políticos, distintas tendencias o ideologías, que reconocían el trabajo de la Alameda. Eso, la verdad, que para nosotros es muy gratificante, más allá de los resultados, más allá de si se llega a ocupar un cargo o no. Para nosotros todo es una prueba más de todas a las que nos exponemos, y nos parece que para poder transformar para generar algunos cambios tenemos que participar, y bueno, esta es una oportunidad de participar en la vida política y desde adentro, ¿no?, porque ya lo venimos haciendo como organización social, como fundación, como ONG, pero somos también cautos, ¿no? No, insisto, hay muchos desafíos en los cuales todavía no hemos pasado, o sea, que todavía no hemos pasado, ¿no?, con esta nueva, solamente esta instancia, ¿no?, que es la de las PASO, que era importante, pero que no es la decisoria, y todavía tenemos mucho para construir, no solo de cara a octubre, sino de octubre en adelante, en el caso de que tengamos la posibilidad de ingresar. Bueno, Néstor Escudero, te agradecemos muchísimo tu tiempo, esta información, transmitir desde ya a los compañeros de la Cooperativa del Álamo nuestro interés en seguir todo este problema, así que cualquier cosa nos vamos a comunicar para seguir charlando esto o temas similares como los que trajiste últimamente. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por comunicarte con Sueños Posibles. Les agradezco mucho a ustedes, les mando un abrazo grande a todos. Gracias. Hasta siempre. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños Posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah, yeah. Los que estén... Bueno, en el codo del programa radial de hoy, Sueños Posibles, vamos a retomar un poco algunas de las cuestiones planteadas en la editorial, acá con Irene Antinori y Fernando Tevele, tertuleando respecto a las PASO, a lo que pasó en las PASO pasaron. Usted, los mal pasos, lo llamaría yo. Bueno, de eso se trata. ¿Vos que votaste, Fernando? Sí, yo voté. Igual me parece que el objetivo de las primarias no termina de estar demasiado claro, ¿no? Porque en realidad primarias internas hubo pocas, ¿sí? Y gente que quedó afuera hubo algunos, pero no termino de entender cuál sería la molestia de que estuvieran en la en una general, digamos, ¿no? Si van a sacar el 0,5% de los votos ahora o después, es más o menos lo mismo, ¿no? En principio me parece que el Estado debería gastar su dinero en otra cosa antes que en hacer elecciones, que para lo único que sirven es para hacer encuestas oficiales, porque de alguna manera esto fue una encuesta oficial, y después te encontrás con gente que... A ver, te doy un caso de votante del kirchnerismo que ayer fue a votar a la interna de UNEN porque no quería que Carrió fuera la candidata. Digamos, ¿de qué le sirve ese tipo de voto? ¿A quién le sirve? ¿Se entiende lo que digo? Gente intentando participar en la interna del otro, en la única interna que había, en contra de un candidato, no a favor de uno. Me imagino que así habrá habido muchos casos también. Bueno, pero eso porque son abiertas, justamente. Eso es lo que se... Bueno, pero si fueran abiertas, que sea para todos. Que sea obligatorio que sean internas para todos. No, bueno. Digo, porque, pero... a ver, si son internas... No, pero a ver, si son internas y ayer intendentes que participaron del armado del Frente para la Victoria dentro de 3 meses van a estar en el armado de Massa, eso fue una interna. Bueno, es que el Frente Renovador se presenta como una externa, en realidad, porque tradicionalmente ni el PJ... ni el Frente Justicialista de Liberación cuando existió, ni el Frente para la Victoria toleran internas. Uh-huh. Es decir, en realidad, Massa debería haber hecho una interna con Insaurralde dentro del Frente para la Victoria. No les da el cuero para hacer eso. Nunca el PJ toleró una interna. Es más, nunca toleró líneas internas. Bueno, en 2003, la elección que lo termina consagrando a Kirchner fue una interna del justicialismo que evitó que Carrió ganara. Carrió era en un momento quien tenía mayor intención de voto individualmente, y después terminan haciéndole una ley de lemas encubierta, una ley de lemas en la que va Menem por un lado, Rodríguez A por el otro y Kirchner por el otro, ¿no? Eso también debió haber sido una interna del justicialismo. En cierto sentido sí. No pocas veces se ha dicho que el justicialismo o el peronismo transforman externas lo que no puede ser interna. Es cierto, este dato la verdad que yo no lo tenía tan fresco. Pero en relación a que militantes, inclusive afiliados de un partido, puedan votar a las internas de otro... No, eso está bien. No sé si está bien, no sé si está tan bien. Ahora que vos decís afiliados a un partido. Claro, afiliados a un partido. Que votan en otra interna. Pueden votar a meterse en otra interna. Bueno, a mí me parece mal, yo cometí un error en la semana pasada en este programa, anunciando que no se podía cortar boleta, se podía cortar boleta, pero la verdad es que... me parece mal que uno pueda cortar boleta y participar de 2 internas a la vez. No es lógico. Bueno, no, es una lógica. Yo creo que la lógica de estas internas es simplemente la proscripción de los partidos minoritarios. Yo creo que esa fue la lógica. Es decir, la ley de partidos políticos es proscriptiva. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo con vos, que es proscriptiva para los partidos chicos. Por otro lado, me sorprendió mucho... los resultados, estas alianzas que se arman, que no sé qué tienen que ver, por ejemplo, en UNEN, todos juntos. Me parece que UNEN más vale desUNEN. O sea, no termino de entender mucho, me parece que es un pacto entre gallos y medianoches. Personalmente, me parece que nos olvidamos muy rápidamente quién es Carrió, qué representa a la iglesia, quiénes están atrás, cómo se visten, cómo ahora Francisco es lo más y nos olvidábamos que es Bergoglio. Me parece que hay muchas cosas mezcladas en esta interna donde cual los argentinos nos olvidamos. Y a veces votamos en contra de, no a favor de. Y me parece que esto también es algo para pensarlo. Igual yo no creo que nadie se haya olvidado... Que muchos se olvidaron que Francisco es Bergoglio, sí. ¿Que se olvidaron o cambiaron de opinión porque...? O cambiaron de opinión porque es papa, pero, viste, todos le hacen... bueno, yo estoy haciendo el ademán de agacharme, ¿no? Y sublivaciones. Pero el papa, ¿no?, hoy ha logrado, con un pequeño corrimiento, yo el sábado estuvimos en Concordia, de paso lo comento, el invitado por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos. Trabajé un tema que yo lo he dado en Ático, lo he dado en Mar del Plata, que lo llamo Cultura Represora de la Queja al Combate, ¿no? Casi 120 personas asistieron, fue muy hermoso. Bueno, si algún compañero de Entre Ríos nos está escuchando, un fuerte abrazo. Y realmente apareció este tema, ¿no? Realmente un periodista me preguntó, ¿no?, qué pensaba yo de la relación entre cultura represora y la religión, ¿no? Y yo le contestaba que con muy poco que se corrió Francisco, que como dice Irene es Bergoglio, con ese poquito que se corrió, logró lo que logró. Con qué poco logró tanto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque justamente en la tradición fuertemente autocrática de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es un Estado además, que tiene territorio propio, ¿no? Se llama Vaticano. Bueno, ese pequeño corrimiento de una sonrisa más, una actitud de bonomía, que le gusta el fútbol, que es peronista, no sé, hubo una aclamación, parecía que venía Bergoglio, que es peronista, bueno, hay un partido de fútbol, ¿no? Si le gusta el fútbol, es de San Lorenzo, bueno, qué sé yo, todo eso que se fue creando, ha ido que varios peregrinaron, ¿no? No solamente Tinelli, Scioli, también peregrinó nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Uh-huh. O sea, es un temita, pero digamos que el Bergoglio no nos impide ver el bosque. Creo que estas primarias llevaron por lo menos una voz de alerta para dos oficialismos, el kirchnerista y el macrista. Yo creo que tomaron nota de esto, más allá del triunfalismo absurdo, de ambos dos, porque ambos dos ganaron, según ellos, y la verdad que no ganaron nada, ¿no? Respecto a UNEN... Parece Chilaver. Claro, respecto a UNEN, respecto a UNEN, creo que hubo una cierta astucia política, tanto de Lilita Carrió como de Pino Solanas, y moviéndose en el ámbito de la Realpolitik, lograron, entre los cinco sumados, que hay que ver si suman después en las secundarias, ser primera fuerza del capital, lo cual evidentemente era muy sorprendente hasta una semana antes. Bueno, hasta ahí nuestra... En realidad fueron primera, ¿no? Primera fuerza en capital, sí. UNE fue primera fuerza. Nos despedimos de estos sueños posibles del 12 de agosto. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando, Braulio y Martín en la M690. Felices sueños posibles.